está la cañada, Tanti. Sí. Todo por Ripio. ¿Eso sería el antiguo camino del cura o no? Ese es uno de los viejos caminos que conectaban los valles tras la Sierra con Punilla. En ese caso, desde Taninga hasta Tanti. Entiendo que se licitó un tramo desde Taninga hasta Tala Cañada, unos 15 kilómetros, para ponerle asfalto. Pero por el momento es todavía una ruta de ripio que está abierta, es un camino muy consolidado y se puede utilizar para cruzar. Bueno, búsquele. Claro. Se le puede buscar. Y si no, también se anima. Pasa que acá es más. No, la de Mina Clavero por Julio César. Claro. No le va a permitir porque va ahí sale al camino de las altas cumbres, que es el que está cortado. Exacto. Así que bueno, si estás en Tras la Sierra y no tenés nada urgente. Quédate un rato más. Claro. Y si estás llegando, bueno, tómate un cafecito por Carlos Paz. Date una vuelta. Sí. ¿No? Hasta que se abra. Así es. Está fresca la mañana. Está fresca. Estaba mirando los datos meteorológicos. 3 grados 1 décima. Un grado la sensación térmica. Sensación. Sí. Está nublado y con una lluvia débil acá en Ono, al menos. Ayer. Sí. Estaba nevando ayer un poco de garrotillo o agua nieve en algunos lugares por unos ratitos. Y arriba debe haber caído bastante nieve. Seguramente. Por eso cortaron el camino. Fíjate, la mínima de hoy, 3 grados bajo cero fuera. Sí. Seguro que en algunos rincones detrás de la sierra. Más. Han tenido temperaturas más bajas. Yo he tenido por mi casa, seguramente usted también, estos días pasados. Más. ¿Tiene ceros. ¿Tiene el dato? ¿Tiene termómetro? No tengo termómetro, pero sí en el auto me marca y hubo días de 6 bajo cero, 7 bajo cero. En esta semana. Esta semana pasada. No sé si el miércoles, no me acuerdo qué día, pero hubo varios días así de. El miércoles. Muchos bajo cero. Puntualmente creo que fue el día más frío de la semana. En Bajo el Molino, 11 grados bajo cero. Ah, picante. Sí. Bueno, hoy no está tan frío porque está nubladito, está húmedo. Sí. Más del 96% de la humedad. La visibilidad está reducida. 15 kilómetros, igual, para mí 15 kilómetros es un montón, ver 15 kilómetros, pero bueno. No creo, mucho menos se debe ver. Debe haber una niebla tremenda arriba, ¿eh? Sí, arriba me imagino que pocos metros. No se debe contar en kilómetros la visibilidad. Pero bueno, eso dice el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una máxima de 3 grados. Fresquita la cosa. Sí, así que bueno. Paguisito. Aprovechar si no tenés que hacer nada afuera y te quedás en el hogar. Ahí al lado de la estufita. Sí, claro. Bueno, plenas vacaciones de invierno, transcurrida la primera semana en la provincia de Córdoba y en otras provincias. Y creo que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires arrancó este fin de semana. Exacto. Vienen como desfasadas. Claro, Rosario sé que también. Ajá. No estoy segura, Mendoza. San Juan empieza igual que Córdoba la semana pasada. El resto de las provincias no sabría. Bueno, anda gente tras la sierra aprovechando estos días en donde si tienen niñas, niños en la escuela, no hay clases en algunas provincias. Y bueno, veremos que capaz, si se da toda la situación. Abordaremos el tema del turismo en temporada baja con un especialista. Sí. Un especialista de acá, de Nono. No me cabe duda. Sí. Esperemos tenerlo por acá después de 12. Así, bueno, nos enteramos un poquito cómo la ven quienes trabajan como guía o andan bien en el tema de, bueno, qué es lo que ofrece Tras la Sierra, los precios. La ocupación que hay. Hay mucha cabaña en Nono, ¿no? Mucho complejo de cabaña. El otro día, alguien que venía para acá, para el Valle Tras la Sierra, preguntó, me imagino, ahí en la Secretaría de Turismo de Nono, por teléfono, y le dijeron, no hay lugar. No hay lugar porque creo que mucha gente no abre directamente. Entonces las plazas, digamos, son pocas. Exacto. Ese es el tema. No hay lugar, no porque esté todo ocupado, sino porque más de la mitad, me parece, que de quienes tienen complejo de cabaña y demás, no les es rentable alquilar. Sí, por el tema de la calefacción, básicamente, ¿no? El tema es eso. Claro, como no tenemos ningún tipo de energía, digamos, subsidiada ni tampoco más económica como en otros lugares del país, como en la Patagonia, por ejemplo, que hay gas natural y que, bueno, debido a las condiciones climáticas es lo más lógico para los lugares así tan fríos. Claro, se transforma en un gasto que no se puede sostener, digamos, con los alquileres de estos lugares, ¿no? Eso al menos comenta la gente que tiene cabañas y no las abre. Bien. En invierno. Bueno, le decimos a la gente, vecindad de Nono, por uh-huh. ejemplo, que ya se abrió la inscripción para acceder al subsidio de luz. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo sería? De 9 a 19, aquí al lado de la biblioteca Licha Funes, donde está instalada esta cabina radiofónica sí. todos los sábados, en el punto digital Nono, uh-huh. todas las personas que deseen realizar el trámite que se hace online, por internet. ¿Esto sería para casas particulares o para emprendimientos? Yo supongo que es para familias. Familias. Me uh-huh. imagino, ¿no? Subsidio para acceder a una tarifa social para claro. energía eléctrica. Uh-huh. Me imagino que no se deben contemplar comercios, sino claro. solamente familias. Uh-huh. Bueno, ahí te van a asesorar de manera personalizada para que veas si podés, estás en condiciones de hacer esa gestión. Desde la Municipalidad de Nono se habilitó una línea telefónica gratuita para todas las personas que no puedan acceder y necesiten realizar consultas específicas sobre este tema. Bueno, bien. Si te llegás de 9 a 13 a punto digital, de 9 a 19, perdón, de corrido durante toda la semana, tenés que venir con el DNI, tu número de CUIL, para que puedas hacer el trámite un poco más rápido, y el número de DNI de todas las personas que integran tu hogar, uh-huh. ¿sí? Y te tenés que venir con una copia o la original, la boleta de luz uh-huh. o gas, porque el subsidio es para luz y gas. Bien. ¿Sí? El gas para aquellas familias, para aquellas viviendas en Nono, por ejemplo, que tengan gas natural. ¿Pero hay alguna? No sé. ¿Alguna? No tengo claro si se instaló al final en alguna vivienda. Alguna hay. Alguna poca vivienda hay. Uh-huh. La escuela tiene en la cocina, pero no en sí. las aulas. Algún comercio tiene, quizá alguna vivienda, uh-huh. No son muchas, uh-huh. pero alguna hay. A la plaza, tal vez. Alrededor sí. de este sector céntrico de la plaza, claro. bien en el casco, algunas familias han accedido a conexión de gas natural. Así que bueno. Bueno, está bueno. Se pueden acercar y averiguar ahí con Juanma Negretti, con la gente de Punto Digital Nono, frente a la Plaza Martín, acá al ladito de la biblioteca Licha Funes. Bueno, mañana estaba mirando para mañana domingo, el pronóstico del tiempo dice que va a ser menos en la mínima, menos 6 grados, uh-huh. se espera, seguramente en algunos lugares todavía apriete un poquito más el frío, pero la máxima ya va a cambiar. Hoy se esperan 3 grados de máxima, mañana 14. Bueno. Es un respirito, un sí. alivio, capaz se abriría un poquito el cielo. Un poquito de sol. Tendremos la posibilidad de ver el sol. Yo creo que mañana, sí, se va a despejar en la noche, lo cual hace que la temperatura baje en claro. la madrugada y que tengamos un lunes. Mañana dejá corriendo un hilito de agua en la canilla, sí. algo para que no se te congele todo, sí. porque se viene el heladón. El heladón, pero por suerte después por la tarde vamos a tener sol, el domingo. Bien. Se me congeló el agua esta semana. ¿Qué le pasó? ¿Se le congeló? Dos veces. ¿Sí? Sí, miércoles y jueves. ¿No dejó un hilito en alguna canilla corriendo? No, la verdad que no, como nunca se me había congelado aún este invierno. En venía otros, confiada. Sí. Dijiste, no, zafo. Dije, bueno, este año venimos bien. Pero bueno, durante la mañana después. Después cerca del mediodía vuelve, digamos, uh-huh. ya se descongela el tema y. Bueno, o guardar algunos botellones uh-huh. en la noche. El de hoy, yo le digo sí. mañana, si ya se le congeló. Cubito. Mañana de nuevo. Rolito. O deja un hilito de agua en una canilla, mínimo sí. así, pero que hace que circule y, claro. y ahí es más difícil que se congele. O sí. se guarda unos botellones. Me da como culpa a mí dejar. ¿Qué? Dejar corriendo el agua. Sí, la verdad que sí, no bueno, sé. Entonces, guarde algún botellón. Sí, prefiero eso. Bien. Bueno, 16 de julio. Sí. Chumbeando algunas efemérides. Hoy es el día, fíjese que hay un día, de los intereses argentinos en el mar. Sí. Hasta ahí. Sin comentarios. Sí. No sé bien por qué. Desde el año 2003, dice, sí, que se celebra en conmemoración de la fecha en la que nació el vicealmirante Segundo Storni, quien recorrió el mundo con la fragata Presidente Sarmiento, hizo una carrera pedagógica dentro de la Armada Argentina. No se entiende igual, no sabemos en realidad los intereses argentinos en el mar. ¿A qué se refiere puntualmente? ¿A qué cuestión? Y puede ser la cuestión ictícola, que parado te tiro. Que es, desarrolle, por favor. Y todo lo que tiene que ver con la pesca. Sí, ictícola. Okay. Que es algo que, no sé si está muy metido en la cultura argentina, en la parte culinaria. Digo, si no es en la zona costera. Claro. O lagunera, sí, poco. Más en la parte del sur, me parece. Sí, puede ser. El resto del país, no. Bueno, habrá que ver. No, muy poca cultura. En el litoral, que hay muchos ríos. Sí, pero claro. Algunas comunidades ahí cercanas a costeras, ¿no? Sí. Pero qué sé yo, no sé. Bueno, Córdoba es más difícil. Y acá es difícil. Es difícil. Sí. Digo, puede ser eso, que otros intereses en el mar. Y cuestiones políticas. Muchos, claro, y económicas. Claro. ¿No? Sí. Me sonó más a eso, por eso lo decía. Está muy bien, puede ser. Sí. Digo. Bueno, nos vamos, dejamos el mar, fíjense, y como que nos tomásemos una nave espacial al espacio. Sí. Al espacio exterior. Sí. Yo no sé si esto. Vio, hay mucha teoría respecto al alunizaje. Sí, sucedió, no sí, se sabe. Sí, fue una película que fue filmaba. Fue todo en los estudios de Hollywood. No lo sabremos, yo no lo sé. No quiero ser conspiranoico, pero bueno, muy raro. Podría ser igual. Yo no entiendo por qué desde el año 1969, ¿pasaron cuántos? Sí, bastante. Un montón. 50 años, 40 y 50 y pico. 69, 53 años. Ahí está, 54. Bueno, nunca más llegó un ser humano a la luna. Sí. Pero un día como eso hoy. Es lo que yo digo. Claro. ¿Cómo no volvieron? Si ya fueron. Y ¿cómo no volvieron? ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron ahí? Bueno, el 16 de julio de ese año, 1969, despegaba el Apolo 11. Esa nave, que no sé cuánto tardó en llegar hasta la Luna, si llegó alguna vez, fue un lanzamiento desde el Centro Espacial John Fisher al Kennedy de la NASA, esta nave tripulada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. La misión era llegar hasta la Luna. Sí. Armstrong fue el primer humano en pisar la Luna, según la NASA, acompañado por Aldrin. Aparte está filmado, ¿no? Está refilmado, en vivo la transmisión. Es raro. ¿Y Collins qué hizo? ¿Se quedó en la nave? ¿No bajó? No sé. Es decir, el que filmó desde adentro de la nave. Yo te espero acá, flaco, le digo. Bueno, 1969, hace 53 años, salía el Apolo 11, despegaba en ese trayecto que lo llevaría a nuestro satélite natural. Pusieron una bandera ahí, está, no flamea nada, no sé, no hay viento. No se sabe nada. Ahora hay un quilombo grande en la Luna. Salieron autoridades norteamericanas de la NASA y qué sé yo a denunciar a China. ¿Por qué? Porque están con una misión que quieren llevar personas. Los chinos. A la Luna. La República Popular China quiere llevar personas a la Luna. Y Estados Unidos ya dijo que no denunció que si pisan la Luna van a decir es territorio chino. Entonces están denunciando que se quieren apropiar de la Luna los chinos. Están todos locos. Aunque usted no lo crea, sí. Hay de la misma manera que hacen la guerra acá en la Tierra. Sí, sí. La propiedad privada. Sí. ¿No? Hacen la guerra. El capitalismo en el espacio. Y arriba también. Bueno, yo tengo acá una efeméride que está ahí relacionada con el espacio también. Dale, me encanta. A ver. En el año 94, día como hoy, los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 impactaron contra el planeta Júpiter. Mirá. Y esto fue el primer choque entre dos cuerpos celestes que fue observado. Desde la Tierra con algún telescopio, esos grandes. Con, claro. Bien. Bueno, efemérides espaciales. Sí. Uh-huh. Ahí va. Bueno, no hicimos la descripción de la plaza que siempre hacemos. Sí. Ustedes se imaginarán que está desierta. Sí. No hay nadie en la plaza, está lloviznando, está muy frío. Veo una persona yo caminando. Sí. Con un gamulán, sobre negro, todo. Sí. Están los muchachos que trabajan en la municipalidad de Nono. También guante, bufanda, todos bien tapados. Y veo un andamio en la puerta de la iglesia. Se estarán pintándola, me imagino. No en este momento, quedó el andamio de los trabajos que se vienen haciendo. Casi atravesando la puerta de la iglesia. Ningún artesano, ninguna artesana, nadie en los puestos, que están dispuestos, porque de la semana pasada hubo feria todos los días, pero desde ayer que no. Y no, es que no se puede. No, con este clima así, está... Para porque, después caer en cama. Sí, no. No se puede. Aparte, ¿cuánta gente saldría a pasear bajo la llovizna? Sí, poca. Sí. Muy poca. Muy. Hoy estaba prevista el inicio de la Feria del Libro, acá en este espacio. Cosa que, bueno, vamos a chequear más adelante, pero con este clima no va a estar sucediendo, nos imaginamos. Sí. Arrancaba hoy durante toda una semana. Así que, bueno, ahí vamos. Tenemos un par de efemérides musicales que después las comentaremos en el transcurso del programa para compartir algo de música también. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué le parece? 10 de la mañana, 23 minutos, si en este momento hacemos la apertura musical. Sí, tengo una efeméride que acabo de encontrar que me resultó muy interesante porque es muy antigua. Sí, a ver. Data del año 622. Ajá, antes de Cristo, no, después de Cristo. Lejos y hace tiempo. Sí. El profeta Mahoma inicia su viaje desde la Meca hacia Medina. Sí. Este hecho se conoce como la Égira y da inicio al calendario musulmán. O sea que... Hoy es 16 el día de julio cero del calendario musulmán. Del año 622. ¿Mirá? Interesante. Bien. Habrá fiesta. Sí. En algún lado. Bueno. Música. Sí. Una zamba. La zambita. ¿Sí? Sí. Una zambita, la zamba habitual de esta hora, de los sábados en el programa. Nos va a acompañar Raúl Carnota. Uh-huh. Y ahí venimos, ¿no? Un ratito, que tenemos visita. Sí. Para charlar. Luna de Gaitán. Le minga tiempo.

tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-6589-18. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El vestidito que me compraste allá en la sierra, no te acordás. Locatus. Lo encontraste en Locatus en Oro. Tras la sierra es todo felicidad. Tienes pasminas, bicho y maceta. Quieres aromas o para adornar. Locatus. Busca la Pame cerca de la plaza. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Te lo aseguro. Abierto de jueves a domingo, por la mañana y por la tarde. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Locatus, Sarmiento 131, a metros de la plaza. Victoria Dulzuras, Casa de Té, un lugar que despierta tus sentidos. Te espera con pastelería artesanal en Avenida Los Porteños 1500 Nono. Terraza con la mejor vista a las sierras. Todos los días de 16 a 20 horas. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Bueno, acá estamos, seguimos, en esta mañana fresquita, en la Biblioteca Licha Funes, viendo que la plaza no va a cambiar, lo que contamos hoy, no va a haber nadie. Un día para adentro. Sí. Y acá, en la biblioteca, recibimos visitas. Uh-huh. Así que vamos a estar charlando, ya nomás les damos la bienvenida, y los saludamos. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Son voces que quienes siguen el programa o escuchan la radio, a lo mejor les resuena. Y uh-huh. Para quien no, les contamos, vienen desde el sur, del Lago Puelo, ahí en la provincia de Chubut. Son Valeria Bloserkowski y Daniel Tornero, amigos, radialistas, comunicadores. Bueno, y vamos a charlar un rato de cómo está la cosa allá, en los pagos patagónicos. ¿Cómo se la imaginan? Fría. Sí. La primera imagen de estos días, nieve. En este momento, es mucha nieve. Sí. Sí, pensaba que está el contexto ideal para hablar de allá. Sí, totalmente. Está muy parecido. Sí, tal cual. Y bueno, ¿y cuáles son las cosas que les hacen felices y que no? Allá por... ¿De vivir allá? Sí. Felices... No sé. Es mi lugar en el mundo. El lugar donde, no sé, parí a mis hijas, construimos con Dani una vida muy hermosa, ensamblada, una familia ensamblada. Hicimos la radio, Alas. ¿La radio que tiene ya 30? Y... Va a cumplir 35. Mucho recorrido. Sí. No sé, es... sí. Aprendizaje todo el tiempo, vivir en ese lugar, en la cordillera. La gente de la tierra, con quien aprendemos un montón. No sé, es como todo el tiempo movimiento. Es un lugar que te interpela todo el tiempo. Pasan los años y es igual. Y a pesar de lo que estaban comentando ustedes con el tema del frío y toda esta cuestión, porque ayer también nos preguntaban lo mismo. ¿Cómo hacen con el frío? Uh-huh. Y hay que hacer con el frío igual. Sí, sí, sí. Es eso, ¿no? Uh-huh. O sea, la pacha, la naturaleza, la tierra está ahí y nosotros estamos pidiendo permiso para estar con ella, uh-huh, y la pasamos bárbaro. Y si hace frío, y bueno, hace frío, te abrigás, uh-huh, si podés abrigarte, si tenés con no, qué. No, claro, también está eso. Esa es la otra, y bueno, y vivir. Uh-huh. Es parte... Sí, de vivir en ese lugar, totalmente. Sí, nos encanta venir al sol de Tras la Sierra, a uh-huh, ver a nuestra... a nuestros amigos, familia ya, claro, salir un poco, porque bueno, pasan los años, pero también es eso, ese lugar, el valle, la comarca andina, que es bosque, montaña, no existiría si no estuviera la nieve, el agua, no, claro, durante totalmente, el invierno, no sería uh-huh, lo que es, uh-huh, no tendríamos esas aguas para disfrutar en el verano, para regar las huertas, o sea, sí, sí. Entonces es amigarse desde ese lugar con lo fuerte del frío, ¿no? Del frío intenso y largo. Uh-huh. Eso, claro, son muchos meses, sí. Claro. Sí, y son sí, las cosas que se aprenden, uh-huh, de las gentes que viven ahí desde siempre. Uh-huh. Si vos salís ahora a preguntar a las comunidades o a los alrededores y te dicen, bueno, menos mal. Menos mal que está lloviendo, menos mal que hay mucha sí, nieve. Claro. Porque el verano fue muy seco, uh-huh, y las mamasas querían que pase esto, uh-huh, ¿no? Las comunidades pedían la nieve, el agua. Uh-huh. El agua, si bien a algunos les hace mal porque no pueden transitar, uh-huh, o porque, bueno, se les complica, uh-huh, viene bien porque si no después, primavera, verano, es... tremendo, ¿no? Uh-huh. Se termina la producción, sí, sí, el claro, bosque y todo esta película. Sí, sí, claro, claro. Es lo que el ecosistema necesita, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, uh-huh, sí, sí. El clima es como inverso acá. Digo, el periodo de lluvia sí, es este allá. Sí, otoño, nieve, invierno. Y agua. Otoño, invierno. Y sube. Uh-huh. Sí, tal cual. Y en el verano es calor, poco. Seca. Poca claro, agua. Poca lluvia. Y mucho calor, sí. Mm. Claro, lo que tiene el verano para los ríos es que El deshielo claro, hace que tenga caudal tal cual, el agua. Acá llueve en el verano, se cargan los ríos, en el invierno no llueve, y los ríos parece que no están más. Que no existen. Claro. Sí, sí, son chiquitos. Es al revés, justamente. Uh-huh. Y de lo que no, preguntabas también, ¿no? Sí. Y de lo que no es, creo que lo que nos pasa en casi todos los territorios son como estos, como donde estamos ahora, ¿no? Son territorios muy codiciados. Uh-huh. Que están permanentemente siendo acechados. Entonces, por ejemplo, el Bolsón se convirtió en una pequeña ciudad, uh-huh, sin planificación. Uh-huh. La mayor parte de la gente, los sectores populares, no tienen acceso a servicios, digamos, agua, gas natural, uh-huh, ni hablar. Y con una dinámica de transformar el valle solamente en que se viva del turismo. Claro. Entonces hay mucha construcción de complejos de cabañas, mucho para el servicio al turista, que desde un lugar está bueno, pero es mentira que es la industria limpia, porque en un valle como el que vivimos, uh-huh, te das cuenta, digamos, no resiste tener casi el doble de población durante 3 meses, con todo lo que significa claro, eso, con la basura, con los... El agua. Claro. Con el tema del agua. Uh-huh. De agua. Con el agua, con todo, se detona, ¿no? Uh-huh. O sea, este verano, por primera vez, tuvieron que poner turnos para los paseos al Cajón del Azul, que uh-huh, es un lugar muy frágil. Claro. Hablando claro, de... ¿no? O sea, subieron 3.000 personas. Esa gente hace caca, pis, digamos. Sí. ¿No? Claro. Todo ahí arriba, uh-huh, donde están las nacientes de los de las claro, aguas, claro, de los ríos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la codicia y la construcción claro, de sí, lugares para eso, claro, para el turismo. Uh-huh. Y después la privatización de la tierra. Eso. La entrega de la tierra por parte de los gobiernos provinciales, uh-huh, municipales y nacionales, uh-huh, que le ponen el gancho a cosas que no deberían, digamos. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, en invierno, el Cerro Perito Moreno, Centro de Deportes Invernales. Sacaron no sé qué cantidad de árboles nativos para hacer una pista de esquí. Claro. Y hacen canchas de polo arriba en el plató, digamos que se llama, que es una parte muy plana donde se puede ir a esquiar y toda esta película, pero hacen hosterías, hacen canchas de polo para ricos, claro, polo de a caballo, digamos, en la montaña, en invierno. Y claro, la pretensión de construir una villa turística pegadito al Cerro Perito Moreno, en la base del Cerro Perito Moreno, donde en realidad está la esponja de agua que después abastece a toda la zona de Chacras y al mismo pueblo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, mirá qué loco que eso se frenó, o sea, hace muy poco tiempo la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín llevó adelante una acción judicial, pues se viene hace muchos años peleando, está Lewis atrás de ese, ¿no?, proyecto. De ese proyecto, y ahora se ganó, digamos, judicialmente, que no pueden construir la villa turística. Pero igual ya está. Pero sí, vos abrís la página y siguen ofreciendo los lotes, claro. O sea, vos decís, ¿cómo es esto? Claro, hacen de cuenta que no pasa nada. Que no pasa nada. ¿No? Claro. ¿Cuánta banca tienen? Que claro. Es impresionante. Sí, sí, la impunidad, el poder del dinero, ¿no? Claro. Sí, sí, y después, o sea, estigmatizan la lucha del pueblo mapuche, que dicen, no, estos vienen a recuperar, a hacer un país aparte. A usurpar, ¿no? No dicen a recuperar, dicen a usurpar. Cuando las recuperaciones territoriales de las comunidades, al lado de lo que se quedaron los terratenientes, sí, es claro, ínfimo. Nada. Sí, es sí, ínfimo, al lado totalmente de lo que tiene Benetton, Lewis, claro, ahora el príncipe de Qatar. Ah. Ajá. Tenemos al príncipe de Qatar. Lo tendrás vos, yo no lo tengo. No, sí, lo tienen príncipe, los cumpas en el nacimiento del río Chubut, digamos. El río Chubut es el único río grosso que atraviesa toda la provincia de Chubut, pero nace en las cordilleras arriba en Río Negro, en la provincia de Río Negro, sí, para tener una idea. Uh-huh. Ahí hay comunidades desde siempre. Uh-huh. El príncipe catarí, socio también de Lewis, claro, llega en helicópteros hasta arriba, corta madera, tala el bosque nativo y empieza a alambrar. Ah, qué locura. Y esas son las nacientes del río Chubut. Entonces, es un tema. Las comunidades están muy preocupadas porque además le corren los animales que van a pastorear ahí arriba cuando se puede. Pero ¿cómo es el tema? O sea, ¿esas propiedades de quién son? De la provincia, supuestamente, o de la claro, nación. Terrenos fiscales. Claro. Ahí donde se pone el gancho y les autorizan a esta cuestión. O hacen excepciones a las leyes. Claro. Como a Lewis le hicieron la excepción, era todo reserva, no se podía tocar, no se podía vender. Le hicieron una excepción, la legislatura de Río Negro la aprobó. Claro, porque esos lugares deberían ser reservas. Son reservas. Son reservas. O sea, en alguna época una ley daba cuenta de franjas amarilla, verde, amarilla y roja. Bueno, ocupan todo. De la verde hasta la roja están autorizados por una cuestión de no sé qué. Curro. Que sí, esa es la parte como heavy, ¿no? Esa es la parte fea. No paran. Y la claro, parte nunca dejaron de existir esas cuestiones. ¿No? Siempre hay hay, ¿cómo se resistencia dice? Resistencia al respecto. Entonces, las comunidades se juntan, las comunidades convocan, mapuches y no mapuches, estamos en ese lugar y se producen cosas interesantes. Pero bueno, cuesta mucho. Cuesta mucho porque te mandan la policía, te mandan el ejército, te mandan la gendarmería, te matan a Santiago Maldonado, te matan al Rafita Nahuel, te matan. Te incendian los barrios. Agaray, te incendian la casa. Claro. Y te incendian el bosque. Sí. Entonces es. No es fácil, de cualquier manera hay resistencia. Claro. Y en ese contexto, Vale, estaría bueno que cuentes un poquito el laburo de los últimos años que vienen haciendo con un grupo de mujeres, las nómadas, allá. Bueno, de darle voz y mostrar, ¿no? Todas estas luchas ahí en el territorio. El otro día veíamos un documental que está en proceso todavía de culminación y que se va a estar estrenando dentro de poco, Las Guardianas del Agua. Bueno, ¿cómo, cómo lo vivís, ¿no? Esa tarea de comunicar estas cosas. Bueno, con las compas, con las nómadas comunicación feminista, nos presentamos a un concurso que se llama Renacer Audiovisual, con esta propuesta de hacer este documental para contenidos públicos. O sea, como bueno, un paso en términos de qué gente va a poder acceder a ese material. O sea, si sale en Canal Encuentro, si sale en la TV Pública, bueno, el alcance es otro. Masivo, sí. Claro. Y bueno, entonces, cuando ganamos ese concurso con el proyecto, pensamos ese desafío, ¿no? Bueno, ¿cómo hablar de todo esto que recién charlábamos con Dani? ¿Desde dónde poder llegar a sensibilizar a personas que no tienen ni idea de esto que está pasando y que terminan validando esta forma de extractivismo permanente, ¿no?, en los lugares? Y bueno, sentimos que también que un aporte para que aparezca otra mirada que interpele, que no sea esa cuestión de que los mapuches son todo el tiempo, los mapuches son violentos, los mapuches son terroristas, ¿no? Toda esa cosa que se dice y se alimenta. Y que cala hondo en muchos lugares, porque hay mucha. Allá también, donde vivimos también, claro. Digamos, ¿no? Esto mapuche. Y bueno, decidimos hablar de esto a través de tres mujeres, mujeres mapuche mayoras. Las ñañas, sí. Que todavía pueden transmitir que ese vínculo con la naturaleza, ese vínculo de reciprocidad que tiene el pueblo mapuche en su cultura, de que por ser humana, no es más que la naturaleza. Y estas tres mujeres, Segunda Huenchunao, se llama una, que es de la comunidad mapuche Vuelta del Río, María Luisa Huincaleo, que vive en la zona de la, también más saliendo hacia la meseta, Costa de Lepá, y Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche de las Huaytecas, que es más cercana al Bolsón, vive en el bosque, defendiendo ese bosque del avance de las plantaciones de pino, ¿no? Y de todo esto otro que contábamos. Y bueno, para nosotras sí, fue mucho trabajo, pero muy increíble, ¿no? Porque nos planteamos el desafío, o sea, por lo menos lo intentamos, nos puede salir como no, obviamente, salirnos de ese lugar también medio extractivista de ir a buscar la nota y a filmarte y después hacer, bueno, yo decido qué hacer, ¿no? Entonces fue un proceso largo de, primero, de confianzas previas con estas mujeres, de construcción de un vínculo, y después de primero ir a las comunidades y contar y acordar con ellas qué querían contar y qué no, porque hay cosas que se deciden no contar. Claro. Y está muy bien que así sea, no es bueno, a ver, pero yo quiero ver, quiero, no, esto claro. No se muestra, esto sí. Con respeto. Y después volver a contarles, bueno, vamos por acá, nos parece que falta esto, así que bueno, fue como muchos meses de trabajo en ese sentido. Esperemos que se refleje. y también lo que queremos mostrar con ese documental es que esas guardianas, que son guardianas del agua, solo por el hecho de permanecer en los territorios habitándolo de esa manera. O sea, como no es que son guardianas del agua porque son, no sé, que te imaginás, guerrilleras ahí organizadas. No, claro. Son el hecho de estar y de cada día pedirle permiso al agua, pedir permiso al bosque, enseñarle a otras personas cómo cuidarlo. Eso. Sí, es un montón. Hay una cuestión entre las comunidades y también que está pegando fuerte en un montón de gente que vivimos en el lugar, que es el respeto por ellas, que no son solo esas tres, digamos. No, claro. O sea, el tema de hablar de las de las abuelas que viven claro. en los territorios y que están desde siempre en ese lugar y que han visto pasar desde la campaña muchas al desierto cosas, hasta el claro. tren, uh-huh. de Benetton hasta el alambrado, de Lewis hasta uh-huh. El helicóptero del Catarí, digamos, y que siguen ahí uh-huh. defendiendo ese lugar. Hay mucho respeto por parte de las comunidades. Entonces, si hablan, epa. Los demás callan. Atención. Sí, escuchar. Están hablando sí. las abuelas. Sí, claro. sí. Sí, sí. Y, sí, es muy... No sé, ojalá eso, que se pueda ver eso y que también las guardianas no están solas. Eso queremos también como transmitir. Que hay una comunidad que no es solamente mapuche, sino uh-huh. que vemos muchas personas no mapuche, claro. que hay una red que sostiene a esas guardianas o que uh-huh. las acompaña. Entonces, bueno, ahí también mostramos un poquito de lo que es el rol de una radio comunitaria como ALAS. Mostramos también un poco de lo que las históricas marchas por el agua en la comarca, donde aparece los paisanos de Mallín a caballo que bajan del Mallín para esa marcha. Que no son los gauchos claro. del intendente. No, son claro, otros. Son otros. Y aparecen también las cuerpas del Festival de la Diverso y Disidente uh-huh. marchando todos esa juntos. Marcha que claro. fue muy increíble. Entonces eso también lo traemos a mostrar, ¿no? A contar. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver. ¿Para cuándo se podrá ver? ¿Tienen esperemos ahí más o menos? En unos meses, uh-huh. le vamos a avisar, obviamente. Uh-huh. Y iniciaron el trabajo, dijiste, es un tiempo largo de ir, sí. Bueno, la confianza, todo esto que contabas. ¿Cuándo arrancó el laburo y más o menos cuándo calculan que se podrá ver? En noviembre creo que arrancó. Noviembre del año pasado. Del año pasado. Claro. Sí, noviembre arrancó. Y ahora estamos en la etapa de retoques de la edición final. Ajuste. Claro. Pero bueno, como es un proyecto financiado por este concurso de Cultura de Nación, uh-huh. hay muchas va y sí. viene, claro. aprobaciones, uh-huh. va y viene, hasta que lo aprueba el equipo de Canal Encuentro y ahí claro. anuncia una fecha. Esto es un no documental. Depende de nosotras, sí. sí. Uh-huh. 48 minutos. Uh-huh. 48 minutos dura. Bien. Y bueno, Nómadas Comunicación Feminista además tiene otros proyectos y otros sí. trabajos que ya se pueden compartir y ver. ¿Cómo las encuentran? Buscar Nómadas Comunicación Feminista. No está muy activo el Facebook ni el Instagram, uh-huh. pero estamos ahí. Y está el canal de YouTube donde vamos subiendo todas las producciones. Hay cosas lindas para ver. Después de, ¿se acuerdan que hubo un incendio muy uh-huh. heavy en la comarca sí. hace un año y medio? Sí, ya. Recién Sol se acordaba, porque sí. parte de eso lo vimos en unos talleres que se hicieron acá en Los Hornillos en la radio. Uh-huh. Así sí, que ese muy material, lindo ese material. El sí. de Arras del Suelo. Sí. Sí, en los territorios quemados. Sí, quemados. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Sí, muy fuerte, muy impactante, uh-huh. como el ver esta nueva situación de las personas que quedaron sin hogares, sin viviendas y bueno, ir con su rollito, su mantita y habitando ahí. Eso la no casa. En este ¿no? en este muy preciso fuerte. Momento esa gente está sufriendo. Claro. Imagínate sí. nieve, este clima. Lluvia, sí, sí, sí. sin árboles sí, alrededor, claro. Con esas casitas sí. que construyeron de alguna manera a través del Estado. Algunas o a través algunas del Estado, ellos, otras nada. Pero Es un tema, porque uh-huh. escuchábamos hace unos días en Radio Nacional Bolsón que las chicas que llevaban adelante el programa de la mañana hablaban, bueno, qué lindo la lluvia, zaraza, zaraza, vos qué hacés cuando llueve, un concurso que después te regalaban no sé qué cosa. Y bueno, y unas contaban esto, ¿no? Se uh-huh. metían para adentro, se quedaban a leer, prendían la estufita o el gas o el coso. Y bueno, y hubo que recordarles que hay gente que no... Uh-huh. Que no está en esa situación. Claro, porque son muchas familias. Son más de 300 familias claro, que perdieron las casas. Claro. Entonces, tremendo. Se les quemó todo. Claro, sí, no sí, es... Sí. Entonces todavía se está buscando cosas. Tremendo. Y lo otro son los alquileres también, un desastre. Los precios. ¿No? Los claro. precios y la demanda que claro. hay. Y la necesidad de claro, bueno, sí. hay complejos de cabañas cerrados, pero bueno. Sí, claro. No, y no hay casas. Uh-huh. Y no hay casas para alquilar, digamos, uh-huh. todo un tema. Bueno, ¿querés contar, Vale, un poco esta grupalidad, cómo surge? ¿Cómo está conformada? ¿Qué otras, más allá de estos proyectos que están haciendo, que trabajan, en qué, cómo, etcétera. Bueno, sí, somos cinco compañeras, nos somos como cooperativa de trabajo, uh-huh. y venimos de distintos espacios. Hay compas que vienen de más del recorrido de la educación, uh-huh. y otras que venimos más desde la comunicación, pero todas con activismos en los feminismos previos, uh-huh. y decidimos, o sea, nos encontramos como por esa necesidad también, después de haber pasado experiencias que nos dejaron un poco lastimadas, medio heridas con los vínculos y etcétera, uh-huh. Dijimos, bueno, a ver si podemos pensar otras formas de, uh-huh. de producción y de cuidado en los vínculos, que también es un aprendizaje permanente, pero totalmente. Bueno. Y bueno, agitamos no solamente producciones, sino talleres, espacios de encuentro, educación popular y, uh-huh. y comunicación popular y feminista. Este año bastante poco, porque el documental nos atrapó. Claro, les insumió el pero tiempo. Uh-huh. Intentamos eso también, abrir espacios, participar en ese tipo de espacios. Participamos en Feministas de la Vía Yala como un espacio, uh-huh. que nos contiene, que nos interesa, con quienes aprendemos un montón. Y bueno, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de recibir varias veces allá a Claudia Corolla, a Lolita Chávez, a Adriana Guzmán, compañeras que respetamos mucho, que no es que las consideramos maestras, pero, uh-huh. pero sí referentas, claro. Muy importantes, uh-huh. para pensar qué feminismos queremos construir, ¿no? Claro. ¿Qué, uh-huh. qué feminismos no queremos construir? Totalmente. Y en eso andamos. Uh-huh. La pandemia fue también de mucho aprendizaje, porque tuvimos que inventar nuevas formas. Claro. Estábamos en medio de una producción y teníamos cerrado el cruce entre, claro. Río Negro y Chubut. Claro. Y dos vivíamos del lado de Chubut y tres del lado de Bolsón. Y bueno, eso como se complicaba el movimiento. Y además eso, tuvimos que salir también, uh-huh. a grabar, a filmar cuando, claro. estaba prohibido. Como, claro, o sea, claro. que te agarraban, te encontraban, ¿no? A toda, sí, la, sí, casa, sí, fue todo en un los tema. Primeros tiempos. Sí, claro. Sí, sí. Y uh-huh. bueno, las redes. Nos gusta mucho eso de tejer redes. Uh-huh. Como arañitas. Sí, eso está bueno. Buenísimo. Bueno, entonces los espacios de encuentro son Instagram, Facebook. Así, virtuales, sí. Sí. Y en YouTube, el canal, subimos las producciones audiovisuales. Uh-huh. Canal de YouTube Nómadas. Ahí lo van a encontrar. Bueno, gracias. No, bueno, gracias. Seguiríamos conversando. Vamos a seguir conversando. Sí. Pero ahora vamos a compartir una canción. Ajá. Eligieron ustedes. Si la quieren presentar, antes les leo un mensajito. Manda Martín Mangone desde Los Hornillos. Dice: buen día, poné la pava. Buen día. Hola. Hola. Qué frío. Sí. Pero qué calorcito con las amigas del sur. Mm. Recuerdo su pasada el año anterior por Esqueje. Debes estar contento, Pancho, me dice. Sí, estamos felices. Abrazos, manda. Dice: ojalá, dice Martín Mangone, con el Peugeot vayamos a conocer FM Alas con Citrino. Esa. Con su hijo Citrino y en el 404. Muy bien. No, sí, es un 500, no es 400, es el 504 de la versión más vieja. No importa. Ajá. Es un que vaya, fierro. En lo que sea que vaya. Ahí va, ahí te están invitando, Martín. ¿Qué escuchamos? Anaí Rayén Mariluán es una cantora mapuche y este es la canción que abre el documental Guardianas del Agua, así que. Y se llama Piré, que quiere decir nieve, nievecita, como la que está cayendo en las altas cumbres. Come winte copa. Bye. come vuoi c'è colpa ni tu come male come ogni ne ya volvemos, ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.